¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí, a bordo del Dacia, poder rumano, tecnología de la antigua Roma. Bueno, mirad, hablando algo más en serio. Ayer vi una película que tenía muchas, muchas ganas de ver, que se titula Mientras dure la guerra. Ya sabéis, una película de Amenábar, o sea, signo de calidad, una película seria de una especie de los últimos días de Miguel de Unamuno, principio de la Guerra Civil Española, en fin, una película que yo iba a ver con cierta suspicacia. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento de la Guerra Civil Española en España, pues precisamente, pues no sé, no es tan riguroso, ya que, pues bueno, normalmente los artistas, los cineastas, los actores son gente muy de izquierdas. Son gente muy rica, pero muy de izquierdas, que me parece muy bien, ¿verdad? Pero claro, en ese país tan sectarizado, la visión de la guerra civil es bastante revanchista. Por otra parte, vi los trailers y me impresionó mucho, pues, la calidad de los actores españoles. Después de haber visto 30 monedas, que me pareció una fantástica serie, de verdad, la recomiendo. Incluso algunos que están por ahí diciendo que qué decepción, que el episodio final fue una decepción. Bueno, el episodio final fue el episodio final. Te podía gustar más o menos, pero todo el desarrollo de la serie me pareció muy bueno, con episodios realmente brillantes e interpretaciones muy buenas, muy buenos actores. Yo la verdad que me siento muy orgulloso de los actores que tenemos en España. Tenemos actores muy buenos, y en la película de Mientras dure la guerra hay interpretaciones notables, muy notables. Y la película es muy buena película. Y luego, en cuanto al asunto tendencioso, yo sé que también, pues, habrá habido gente que esté a favor, que esté en contra, pero creo sinceramente que la película es equilibrada. Obviamente, la película transcurre en el bando nacional. Franco está en África. Hay una junta militar que está empezando ahí a tener escaramuzas con el bando republicano. En el bando republicano no se ve lo que pasa, porque todo transcurre en el bando nacional, pero llegan rumores de que se están produciendo también actos salvajes y asesinatos salvajes del bando republicano. Mientras tanto, Franco, un tipo indeciso, un tipo como que muy miedoso, que está siempre calculando cómo puede o no meter la pata, que está su hermano a su lado asesorándole, se está debatiendo entre si liderar el bando nacional o no. Mientras tanto, en Salamanca, ahí está Unamuno, un tío complicado. Un tío que ha cambiado de opinión varias veces y que tiene dos amigos. Uno es un pastor evangélico, tema que obviamente me interesa como evangélico que soy, don Atiliano, y otro intelectual que es un tío de izquierdas. Y estos son sus dos amigos con los que él discute, debate, pero son sus... Parece que son, bueno, la película aparentemente sus únicos dos amigos. A ver, es difícil hacer spoiler porque es una película histórica. Entonces, si te hago spoiler es porque no conoces nada de la historia de España ni nada del final de Unamuno. Pero bueno, esto no es una película de acción de ¡ay, cómo venció al robot gigante! No, es una película donde interesante, más allá de lo que te cuente y de qué es lo que pasa, lo interesante es todo el desarrollo de la trama. Me parece espectacular, muy muy buena. Esta película me ha hecho reflexionar bastante. Por un lado, es una película de personajes y los personajes son complejos. Ahí está Sanjurjo, ahí están, pues, todos los militares, ahí está el drama que se está viviendo en Salamanca, el drama que está viviendo Unamuno, la relación con sus hijas, su drama personal. Y es una película en la que se ve también la transformación de Franco, ¿no? De ser un militar que termina siendo una especie de visionario, ¿no? Que se ve a sí mismo como el generalísimo caudillo, con una visión de que España es el último bastión de la civilización cristiana frente al bolchevismo. Y en medio de todo esto, un tío como Unamuno, al que no le gusta nada el bando republicano, que Unamuno denuncia, porque tiene un amigo republicano y le dice: mirad, vosotros decís que no hacéis nada, pero en el bando republicano están pasando las mismas atrocidades, los mismos fusilamientos, asesinatos, el ensañamiento con la Iglesia Católica, quema de conventos, asesinatos de religiosos y religiosas, en fin, atrocidades. Y además, pues son muy simpatizantes de Stalin, es decir, ahí está Stalin, está la Unión Soviética, los bolcheviques y el bando republicano, pues no es nada crítico, ¿no? Lo cual describe bastante la actitud de la izquierda en España hoy en día, ¿no? Cierta izquierda que es muy antifascista y hoy la ultraderecha y la derecha y Franco, pero que cuando se trata de Cuba y de otras dictaduras de izquierdas, pues no son muy comprensivos, ¿no? Parece que la historia se repite. Pero claro, tampoco Unamuno está de acuerdo con Franco, aunque la película lo presenta, pues bueno, la película y los hechos históricos, pues como alguien que firma un manifiesto y de hecho redacta una especie de artículo, ¿no? Que sirve de inspiración a los del bando nacional. Unamuno, que tenía, aunque no era clerical, él se definía en su confusa ideología, pues más cerca de los protestantes, o sea, cristiano, por lo tanto, con lo cual no le gustaba nada la deriva del bando republicano, pero es que tampoco le gustaba nada la deriva del bando nacional, que era el clero al poder y más misas y beatos y inciensos y todo lo que era la Iglesia Católica Romana de esa época, ¿no? Y el poder que tenía. Poder que hoy ya no tienen tanto, pero que en ese momento tenían mucho. Entonces, Unamuno, por un lado, parece dar a entender de que, y esto es lo que me parece interesante de la película, ¿no? Porque Unamuno inicialmente se siente más cómodo con el bando nacional. ¿Por qué? Pues porque son enemigos del comunismo, del bolchevismo y de la Unión Soviética, con todos los horrores, enemigos de los horrores y de las matanzas del bando republicano. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezan a ocurrir matanzas en el lado nacional, fusilamientos al amanecer, se despierta escuchando los tiros por la mañana, y cuando ya el cerco se estrecha y a los dos únicos amigos que tiene Unamuno se los matan, al pastor evangélico lo secuestran y lo ejecutan en plan sin decirle nada, la viuda no sabe nada, la viuda, que eso es otra, ¿no? La pobre viuda de tanto del alcalde de Salamanca, socialista, al que secuestran y matan, pero no les dicen nada, es decir, esta gente no sabe ni dónde están las tumbas, ni si están vivos, si están muertos. Hombre, sospechan obviamente que los han matado. Al socialista, al alcalde socialista de Salamanca, por ser socialista. Al pastor protestante, pues por no ser católico y por haber sido masón en su momento. Y al intelectual de izquierdas, pues por eso, por ser un tío de izquierdas, aunque el tío pues tendría sus lagunas, pero era simplemente un intelectual de izquierdas, es decir, un tío inocente, demócrata y con ideales. O sea, un tío normal. Los monstruos fueron los que lo mataron. Claro, cuando ya Unamuno, que está tragándose el sapo y el régimen lo ensalza, ¿no? Porque el bando republicano cesa a Unamuno. El bando nacional, cuando toma el control de Salamanca, lo restituyen como rector. Y luego al final de la película, cuando Unamuno hace un discurso, el famoso discurso, venceréis pero no convenceréis, pues es fulminantemente destituido, ¿no? Pero Unamuno se da cuenta también de la barbarie del lado nacional, que la hay, y se da cuenta de la barbarie precisamente, aunque esto es un poco triste, pero bueno, se da cuenta de la barbarie cuando le matan a sus amigos, lo cual es un poco como En fin, a estas alturas te das cuenta. A mí esto me ha hecho pensar mucho, esta película. Y me ha hecho pensar que en España, por un lado, pues somos un poco como los Balcanes, ¿no? No llegamos a tanto, pero que no haya el primer muerto. Que no haya, que no maten a uno de un bando o de otro. Porque entonces empieza la escalada de violencia. Pero hay otra reflexión que me hago y que me parece algo muy preocupante en España. Primero, en España hubo una transición. Una transición de la dictadura a la democracia. Yo creo que en España, primero, ni se ha estudiado en las escuelas la transición. De hecho, nosotros no lo estudiamos. Ni se ha valorado la transición. Es decir, en la transición ocurrieron cosas muy fuertes, porque la guerra española fue brutalmente sangrienta. Fue atrozmente sangrienta. Y en ambos lados se cometieron atrocidades inhumanas, horribles. Las heridas causadas por la guerra, bueno, han durado décadas. Pero hubo gente que tuvo el valor moral y la grandeza, tanto los vencedores de la guerra como los vencidos de la guerra, de sentarse a negociar una transición democrática a España. Y esto es algo que se debería de festejar, que el Día de la Constitución debería de exaltarse, debería de reconocerse a la gente que consiguieron esos acuerdos. Muchos de ellos tenían las manos manchadas de sangre. Y yo creo que a ambos hay que reconocerles su lugar en la historia. Ahora bien, me preocupa mucho que en una España en la que mi generación, yo soy un tío que va camino de los 50 años, yo no viví con Franco. O sea, no viví conscientemente con Franco. Yo, mis primeros recuerdos conscientes son de vivir en democracia, en una España donde había seguridad, paz y donde se estaba prosperando a pasos agigantados. Que haya políticos que por ganar votos resuciten la revancha y el espíritu guerra civilista, me parece, para meterlos en la cárcel. O por lo menos, si no para meterlos en la cárcel, que ahí quizá me he pasado, para destituirlos de la vida pública por incendiarios, y eso sí es discurso de odio. Cuando un político del signo que sea, amigos, del signo que sea, se dedica a hacer campaña electoral aludiendo a la guerra civil, ese tío está moralmente desacreditado. Cuando un político se dedica a cuestionar la transición, y de hecho tenemos radicales de izquierdas hoy en política que cuestionan la transición, es decir, ellos creen que la democracia en la que vivimos es falsa. Algunos están cobrando sueldazos y algunos tienen grandes casas y grandes propiedades y grandes patrimonios, pero o bien te venden el odio a España, la España franquista, la España represora, aunque ellos cobran sueldazos que ni tú ni yo cobramos. O bien te dicen que la transición pues fue una mascarada, fue una falsedad y fue prolongar el franquismo. Ahí está el Wyoming y todos los que están en la órbita política de Wyoming. Esto es peligrosísimo, porque esto es volver a avivar el fuego de una guerra civil. Obviamente la película de Unamuno describe un 1% de lo que fue la guerra civil. La guerra civil fue horrorosa. Y si te cuenta, yo afortunadamente de mis dos abuelos conocí a uno. Pero si te sientas a escuchar a gente de un lado o a gente de otro lado, te contarán historias horribles. ejecuciones, venganzas personales en pueblos, venganzas cobardes y repugnantes en ambos lados. Yo lo he contado, yo de mi abuelo estoy sumamente orgulloso por muchísimas razones. Hablo de mi abuelo paterno. Mi abuelo se falseó su edad para alistarse y vestir el uniforme. ¿Por qué? Mi abuelo era un hombre religioso, era un joven religioso y tenía muchos amigos sacerdotes. Y cuando empezaron a matar a amigos suyos sacerdotes, pues mi abuelo se vistió el uniforme para defender a sus amigos. Porque al final yo creo que hay mucha gente que las motivaciones por las que va a la guerra, algunos son motivaciones ideológicas, pero otras son motivaciones personales. En plan, mataron a mi hermano. Y me da igual la política, yo no entiendo de política, pero estos tíos rojos o azules mataron a mi hermano, así que yo voy contra ellos. Esas son las motivaciones de mucha gente. Y la decepción de mucha gente. Mi abuelo, afortunadamente, en la zona en la que estuvo, no vio las peores cosas de la guerra. Aunque pasaron muchas cosas en la zona donde él vivía. Pero luego mi abuelo, después de haber peleado en el bando nacional, mi abuelo fue a la cárcel franquista porque un alcalde falangista, otra especie de trepa político, oportunista político, un alcalde de un pueblecito, abusó de un pobre hombre. Mi abuelo lo defendió y le dio un puñetazo al alcalde que ardió Troya. El del puñetazo que le pegó al falangista. Y mi abuelo fue a la cárcel. Fue poco tiempo, pues porque tenía contactos y amigos, pero fue a la cárcel franquista por pues por hacer hecho lo que creía que era justo, y era justo. Con lo cual, idealizar cualquiera de los dos lados me parece ser un sectario de la peor calaña. Apelar a la guerra civil y a la revancha me parece ser una rata moral. Me parece una pobreza horrorosa. Y me gustaría ver, de verdad, me gustaría ver alguna película donde se hablara no solo de los malos que fueron unos u otros. Me gustaría que se hiciera una película donde se hablara de la transición. Porque yo, en mi ignorancia histórica, estoy seguro que las negociaciones, esta gente que se sentó a negociar una constitución y una transición a una democracia moderna y a sacar a España de la Edad Media casi, por lo menos a nivel democrático, tuvo que hacer de tripas corazón en pos de un bien mayor. Quizá, si nos hubieran explicado la transición en el colegio, cuando saliera un político ruin, miserable, que además es un niño de papá, que no sabe lo que es la guerra civil, solo lo que le han contado sus profesores sectarios, y ahora él se siente muy ¡oh, yo! Si hubiera estado en la guerra civil, oh, si yo hubiera estado, oh, cuántos tiros hubiera pegado. Pues cuando esta persona, esta ruindad de persona, o de personas, porque no han sido uno, han sido varios, se dedicaran a criticar la transición con políticos de izquierdas que demostraron mucha más altura moral que ellos, de aquí a Pekín, pues quizá a lo mejor los votantes españoles, primero, no estaríamos tan sectarizados, y segundo, cuando alguien viniera a contarnos milongas o a manipular, intentando agitar el avispero político, pues hubiéramos dicho, mira, pardillo, púdrete. O sea, lárgate de aquí. Vete a contarle tus cuentos a otro, pero no intentes aquí ganar votos en base de manipular. Así que yo os recomiendo ver la película, seguro que tiene errores históricos, seguro. Pero me parece una buena película para reflexionar. Claro, algunos dirían, claro, es que, yo qué sé, algunos más pro Franco o pro bando nacional, o no pro, sino anti-bolcheviques o anticomunistas, dirían, ya, pero es que la película solo habla de las atrocidades del bando nacional, sí, pero no solo, porque se hacen comentarios de todo lo que está pasando al otro lado, o sea, que la película no lo ignora, lo que pasa es que la película tiene lugar donde tiene lugar, es decir, la película tiene lugar en Salamanca, en África y en Salamanca, que es donde ocurren principalmente las cosas, y se habla del Alcázar de Toledo y de todo lo que pasó. Y se habla de cómo Franco, habiendo podido ir a Madrid y tomar Madrid y ganar la guerra, prefirió prolongar la guerra para crear una gesta heroica con todo lo que ocurrió en Toledo y así, pues, en lugar de solucionar un problema, pues, quedarse en el poder. No sé yo. Una de las cosas más imbéciles que he visto en mi generación es que personas que no hemos vivido la guerra civil se pongan a discutir de la guerra civil como si hubieran estado allí. Personas que, en lugar de mirar al futuro de nuestro país, prefieren vivir las miserias del pasado. Y todo por políticos que quieren arañar un voto. Esto es España. Yo, con todo y con eso, pienso que en nuestro país no somos tan, quiero pensar, que no somos tan pendencieros ni vehementes como los españoles del pasado. Ahora, si se dan las circunstancias adecuadas, claro, en España la miseria que había era horrible en esa época. El poder del clero era horrible. La miseria y la pobreza de los jornaleros en Andalucía era horrible. La agitación política era tremenda y las matanzas en las calles eran cotidianas. Lo que quiero decir es que si en la España actual, en la del 2021, volviéramos a tener un clima de violencia en las calles, de asesinatos, pues la gente empezaría a tomar partido. En el momento que te matan a un hermano, a un padre, a un hijo, de pronto empieza a interesarte la política. Pero no te interesa la política, simplemente te interesaría matar a todos los que mataron a tu hijo. La violencia en España sigue siendo ocasional y siempre en manos de unos pocos radicales. Seguimos teniendo problemas en España de independentismo, pero creo que son problemas que no se han gestionado bien. Estoy abriendo aquí otro melón. He leído un documento, estoy estudiando un documento que preparó la Alianza Evangélica Española. La Alianza Evangélica Española está compuesto por intelectuales y gente de cierto peso que han escrito un documento que me parece muy bueno sobre nacionalismo e independentismo. Y me parece un documento equilibrado y muy positivo. Obviamente desde una perspectiva cristiana, no creo que a todos os interese. Pero una de las conclusiones que saca ese documento es que no, si tú estás en contra del independentismo y no quieres que, pues yo qué sé, que Cataluña o el País Vasco se separe, o que Galicia se separe, o que Andalucía se separe, puedes llevar a cabo tus propósitos no desde la violencia, el odio o el desprecio, sino desde la simpatía y la amistad. Y yo creo que en el fondo, para la gran mayoría de gente que conozco, es eso. No queremos que nuestro país se fracture. no queremos que Cataluña se separe, igual que yo no quisiera que mi familia se separara. Pero claro, si tú no quieres que tu familia se separe, la forma de conseguirlo no es decir, mamá, tú tienes razón, papá es un desgraciado, o abuelo, tú tienes razón, tu hijo es un malparido. No. La única forma de hacerlo es reconciliación. Interés y aprecio. Hay una frase que he escuchado varias veces en círculos independentistas, que es que se dedican a coger pues, gestos feos que se han producido del bando constitucionalista y decir, ¿veis, veis? No nos quieren, es que no nos quieren. Que me parece un argumento muy sentimentaloide, ¿no? Pero no, es que no nos quieren, esta gente no nos quieren, estos españoles no nos quieren. Y lo cual me parece bastante manipulación, ¿no? Como en todas las guerras, la primera víctima es la verdad. Y esto también es algo que cuando pues, ves la película de Mientras dure la guerra, pues ahí está presente, ¿no? En esa época, principios de la guerra civil, había catalanes por ahí también, con su referéndum y su declaración de independencia. Había vascos también por ahí, con su lucha independentista por ahí. Y tú, ¿cuántas cosas han cambiado? Hombre, ha cambiado mucho el clima. Pero sigue habiendo problemas de fondo y yo creo que somos nosotros, esta generación, las que debemos de enfrentar los viejos problemas con soluciones mejores y diferentes. Y por supuesto no desde el enfrentamiento. Hay una cosa que estoy viendo ahora, bueno, ya sabéis que a mí esto del confinamiento y de la pandemia poco a poco me está consumiendo, os digo la verdad, me está consumiendo bastante. Y estoy escuchando vídeos de bromas telefónicas de San Bernardino, de Anda Ya, y de los del Levántate y Cárdenas, un tío que se llama Coco. Y hay una constante en estas bromas telefónicas, ¿no? La constante es, y un poco la lectura es, el español es un tipo muy pacífico. Pero como le toquen las narices, va a explotar. Y va a explotar de la peor forma. Ya va a explotar con cólera, con violencia. Y además se vuelve completamente irracional. Porque en algunas de estas bromas, pues pasan cosas como, yo qué sé, te llamo de la agencia de seguros que hemos peritado el coche y tienes que pagar 2.000 euros. Y además tiene usted, y qué sé, y además te dicen otro disparate, le vamos a cambiar el coche por un pony. Pero, y en ese momento nadie se da cuenta de que esto es una broma, de que esto es absurdo. No, ya estás en modo irracional, ya estás en zona roja, como dicen los criadores de perros. Y quien dice eso dice, pues yo qué sé, compañía, le llamo de la compañía telefónica, le vamos a cambiar el router y le vamos a mandar, yo qué sé, tonterías, ¿no? Y dices tú, pero no. Hay un momento donde dice, a uno le llamamos de la agencia tributaria de gestión de cobros y penetración anal o algo así. Dice, una barbaridad de estas. Dice, y el otro ya está tan alerta que ya es tan violento y ya pierde la razón. Y los españoles somos un poco así. Una vez que ya nos enfadamos, ya perdemos el control. Perdemos el control y nos volvemos locos. Y de esto tenemos que aprender. De esto tenemos que aprender lo que podamos. Así que, amigos, bueno, no sé si esta reflexión os sirve de algo. Espero que sí. En cualquier caso, si os ha servido para animaros a ver la peli esta de Unamuno, es una buena película. Un saludo a todos y hasta pronto.